dictando respecto de la reforma del Código Minero, que nuestro ex gobernador Ángel Massa, siendo secretario de Minería de la Nación, sella junto a Cavallo y a Menem esta reforma del Código Minero. La mayoría de los contratos mineros que se han firmado otorgan una serie de prebendas y privilegios a estas empresas que son absolutamente inaceptables. Trata de eliminar el cerro para poder sacar el material precioso y para eso utilizan cianuro, entonces. Y también tengo entendido que necesitan gran cantidad de agua para poder lavar la piedra y poder extraer el material. No a la minería, no a los políticos corruptos de porquería. El Tomatina no se toca, carajo. Una maravilla esta parte de la producción presentando este viaje a donde hoy está ocurriendo una pueblada que tiene raíces históricas extraordinarias, como le contaba, en aquel rechazo de lo que fue el pueblo en armas detrás de Facundo, cuando los echaron por primera vez a ejércitos nacionales que en realidad estaban disfrazados de nacionales pero que respondían a los intereses ingleses. De aquel gerente de una compañía inglesa que terminó siendo presidente de los argentinos y que algunos todavía le llaman el primer presidente de los argentinos, como era Rivadavia, y disculpe la mala palabra. Nos vamos a meter en ese pueblo que se levanta a favor de la dignidad y para defender el Famatina, porque entre otras cosas, durante ya muchos días de acampe, de pueblada, el día lunes hay una jornada nacional en defensa del Famatina con un lema muy claro: no a la mega minería por agua, tierra, trabajo y justicia. Y nos comunicamos con Yanina Milicay, periodista, trabajadora de prensa de FM El Hormiguero de Chilecito, una de las localidades más vinculadas a todo el Cerro Famatina, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Yanina, ¿cómo estás? Desde Radio Splendid te hablamos. ¿Cómo andás vos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos en el corte y con un hermoso sol. ¡Qué lindo! Contame, ¿ese corte dónde está ubicado? Describinos geográficamente para los que estamos aquí en Buenos Aires y en todo el país. Mira, está dentro del departamento Famatina, dentro de la cabecera, de la localidad de cabecera, y hay como un valle que se llama Alto Callizal. Justo donde termina el asfalto, para allá empezar el cerro, imagínense, nosotros estamos rodeados de cerros, ¿no? Así que bueno, tenemos una vista espectacular y ahí ya entradita para subirse al cerro y para ver y ve uno todos los acuíferos. En este momento yo te digo, te estoy atendiendo y estoy mirando todo lo que son los álamos, cerro, y encima en las puntitas, las cumbres, están todo nevado, que es el gran acuífero nuestro acá en nuestra zona. Qué paisaje extraordinario el que está describiendo, Yanina. Y contame, ¿por qué la gente defiende tanto esto si supuestamente del otro lado prometen inversiones millonarias, muchos puestos de trabajo y el progreso, tal cual lo está vendiendo el gobernador de la provincia? ¿Por qué la gente se opone? Y mira, en este caso la gente realizó una oposición contundente sobre la minería a cielo abierto porque utilizan grandes cantidades de aguas, de lo cual serían nuestros grandes acuíferos, ¿no? Acuérdense que acá en la zona de la precordillera y cordillera somos zonas muy áridas. Entonces, o hay agua para ciertas actividades como la agricultura y para la población, o para la actividad minera. Y frente al progreso, sabemos que el progreso que nosotros queremos, y ya te estoy hablando como ciudadana, claro, queremos un progreso que tenga que ver con la agricultura, con el turismo, con el buen trabajo, que sea sustentable en el tiempo y no por 30 años, ¿no? Y ese es en realidad la gran oposición que se tiene desde acá, desde la zona, y grandes oposiciones que se han hecho en todos los pueblos que nos está afectando la mega minería. Así que eso en realidad es el cuidado del agua, el de la vida y también el de la dignidad, de que nosotros queremos elegir cómo vivir y no que venga un señor de afuera a decir cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer y en este caso cuál sería nuestro recurso futuro, ¿no? En relación a lo que me decís, vos sabés que ayer telefónicamente hablé con un dirigente de la CTA, que es Normando Ocampo, el Piojo Ocampo. El Piojo Ocampo. Que me decía que estaba allí soportando temperaturas muy altas durante el día y muy bajas durante la noche. Sí, es así. A la mañana hay, mira, en este momento el sol está pegando y a la noche ya directamente andamos con campera, o sea, todos con colcha. ¿Viste? Porque acá nosotros estamos también haciendo la el aguante, digamos, a las asambleas y a la pueblada, en realidad a la gente que ha venido de Chilecito, de Famatina y de toda la provincia. También eso es rescatable, porque todas las provincias se está llegando, esto es más, en estos últimos dos días ya prácticamente estamos superando las 50 carpas de gente que está llegando en este momento. Eso es maravilloso, lo cual significa que el Famatina representa para ustedes algo muy fuerte. El Piojo Campo me decía ayer que para él el Famatina era el pariente más querido. Mirá la relación existencial que tenían con el Famatina. ¿Es así, Yanina? ¿Vos lo podés confirmar a esto? Y sí, en realidad el pariente y el padre más querido, diríamos, porque es una, hasta te diría, una situación que se nos presenta de identidad, ¿no? Esta parte donde hay un gran sello que nos cobija, un gran sello que nos levantamos todas las mañanas y que algunas veces en épocas de invierno, ya casi llegando el septiembre, cuando uno se levanta y ve todo blanco, es un gran protector. Entonces tiene que ver también con la idiosincrasia, la creencia y con la forma y la identidad que uno ha tenido desde chico, lo que hemos nacido, ¿no?, acá, y que queremos seguir viviendo y morir acá en este pedacito de patria que decimos nosotros. Hablando de estas cuestiones tan maravillosas, ¿cómo lo estás expresando, Yanina? ¿Cómo creen que va a seguir la lucha? Porque me imagino que el poder debe apostar a que ustedes se desgasten allí en el acampe. Sí, en realidad, mira, nosotros acá, digamos, la gente está realizando asamblea. Lo que sí me parece interesante es que una persona de la asamblea que está participando activamente te pueda contar. ¿Cómo no? Las posibilidades. Te voy a pasar con Carlos Camps, que él es de las asambleas de Chilecito y que él es uno de los que está de los primeros días acá y bueno, y viendo y sosteniendo esta resistencia, ¿sabes? ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Con él. Carlos Camps. Sí, Carlos Camps, ahí te pasa. Seguimos en contacto entonces directamente con el lugar donde se está haciendo la pueblada más importante en estos momentos de la Argentina. Carlos Camps, muy buenos días. Desde Radio Espléndid te saluda Carlos del Frade. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? La verdad que estoy emocionado por la lucha que ustedes están llevando adelante, porque además rescatan luchas históricas notables que han tenido lugar también allí en La Rioja. Carlos, me imagino, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Y la verdad, mirá, imagínate, si vos estás emocionado, ¿cómo estaremos nosotros, no? Cada día que pasa, sentimos que estamos escribiendo, digamos, una página de oro de la historia de La Rioja, de la historia de la provincia, ¿no? La verdad que yo cada día que pasa me asombro más, gente de todo el país, no solamente, no te estoy hablando de asamblea, recién estaba hablando con muchachos que se han largado desde Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, que no tienen nada que ver con asamblea, sino que han sentido esto como algo propio. Es una pueblada que no sé cómo explicarte, porque es una especie de creer en la defensa de la tierra, del agua, de todo un patrimonio que vale mucho más que el oro, por supuesto, que por eso lo estamos defendiendo acá. Y cada día que pasa me asombro más por eso. O sea, lo que menos veo son gente de la asamblea, sino gente común que han sentido esto como algo propio y que tenían que estar acá. Eso es lo que más me asombra de todo, ¿no? Y vos que estás allá en Buenos Aires y estás emocionado, imagínate nosotros acá viviéndolo de esto día a día, ¿no? ¿Cómo se mantienen allí, Carlos? ¿Cómo se imaginan que va a ser la continuidad de la lucha en el tiempo? Eso es otra cuestión también, que yo creo que a medida que pasan las horas se está viendo muy claramente que el gobierno ya ha perdido la batalla en esto, ¿no es cierto? Ya los medios han difundido todo, recibimos apoyo de todos lados del país, ya te digo, nos estamos manteniendo en la parte alimenticia con donaciones que nos hacen llegar desde Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, la misma gente de acá. Es algo conmovedor ver cómo gente muy grande ya hornea el pan en su mismo horno, en la propia casa, y lo trae acá. La verdad que es algo impresionante, y eso da la pauta de lo que es para el gobierno, ¿cierto? No es una batalla, ya es la guerra perdida. Y esto da pie para también decir que no es el ambiente la única cuestión que se puede visualizar acá, sino también es solamente la punta del iceberg. Más que el ambiente, es una cuestión política. Generalmente, vos has visto en la parte norte del país, cómo se han manejado los gobernadores tipo caudillo por años y años, generación tras generación, familiares, parientes, amigos en el gobierno, haciendo toda una calecita entre ellos mismos, nada más en el poder, con toda la parte legislativa y la parte judicial a su favor, ¿no es cierto? Así es. Por eso también tantas trabas que tuvimos acá. Yo creo que va a ser la punta del iceberg y esto va a ser un reguero de pólvora, no solamente para las provincias andinas, sino también para las provincias del norte, que sufren este sistema de caudillaje, ¿viste? Conseguido a través de prebendas y beneficios, jugando con la necesidad del pueblo, ganando elecciones de esa manera. La verdad que es nada más que la punta del iceberg, no más el tema del ambiente, me parece a mí. Porque detrás de todo esto lleva concatenado todo un sistema político que ya está obsoleto, ya no se puede seguir con este tipo de gobierno que perduran por decenas de años, ya estamos hace 30 años de democracia acá. Tuvimos un presidente durante dos periodos de gobierno de esta provincia y de esta provincia sigue en la misma miseria como en esa época cuando entró. O sea, eso te da la pauta de que en realidad únicamente los que estuvieron en el poder jugaron para ellos mismos. Claro, claro, sin duda, Carlos. Es muy interesante lo que están marcando. Durante dos periodos acá, sí. Imagínate, esta provincia supuestamente debería ser más o menos, no digo un vergel, no digo que sería Córdoba, pero mucho más... Sí, con más trabajo genuino, por ejemplo. En todo sentido, ¿viste? Claro, claro, Carlos. Ya a partir del tema del agua, de la escasez del agua, con eso solo, nada más te dice que no se han invertido en obra, no se han hecho obra de infraestructura para poder sostener una sequía larga, por decirte una cosa. Y ahora encima, ahora de todo eso no quieren meter la mega minería. En relación a esto, Carlos, en las últimas semanas hemos leído los documentos que ustedes fueron sacando y uno de ellos que nos llamó mucho la atención y quiero que aproveches esta oportunidad para nacionalizar el tema, hemos leído cómo los están siguiendo, los están persiguiendo, los están apretando distintas fuerzas de seguridad. ¿Cómo fue esto? Sé que hay listas negras, que hay procesados. Contale a la gente la persecución de la cual están siendo objetos en estos momentos ustedes. Bueno, primeramente vino gente de Osisco, con gente de gobierno acá. Osisco es la multinacional, vamos a aclarar a la gente. Osisco es la multinacional que quiere hacer la exploración y explotación del cerro. Y la gente hizo una pueblada. Y el primero que empezó con la pueblada, podemos decir, que fue el cura del pueblo. Fíjense, habíamos llegado a una asamblea antes de que lleguen ellos a decir que en el caso de que vengan, la iglesia de la... el campanario de la iglesia iba a sonar para avisar que iba llegando gente de la minera. Y justo llega ese momento, y el primero que estaba al pie del cañón, digamos, fue el cura del pueblo haciendo sonar las campanas. Fuimos a ver, estaban en una confitería esta gente. Se los abucheaba, por supuesto, nada más que eso, ¿no es cierto? De tal forma que la gente tuvo que salir incómodamente de ahí, dejando una lista con gente, de la cual muchos estaban participando asiduamente en la asamblea y lo tenían como referentes. A partir de eso, después a los días siguientes, con otra asamblea más, otro corte que se hizo, se judicializó la protesta. ¿Por qué? Porque hubo 8 personas que la llamaron para indagatoria por el tema de otro corte posterior a ese tema. Pero ya había listas negras, digamos así, ¿no es cierto? Claro. De cierto referente, y todo con todo tipo de datos, ¿eh? Ojo, como si fuera un seguimiento de los servicios de inteligencia, bastante clarito y escrito a mano incluso, pero estaba la lista. Ahora, ¿quién hacía esa lista? Y ahí, cada cosa que se hace, se trata de ver la forma de indagar, llevar a juicio, arrestar, apretar de todas formas y maneras, ¿no es cierto? Porque no solamente es en cuestión formal, sino también a través de llamados telefónicos, amenazas, familia, a todo tipo de referentes que tenga la asamblea. Carlos, ¿y quién lleva adelante esta persecución? ¿La Policía Provincial de La Rioja? Gobierno, sí, a través del instrumento que es la policía, por supuesto, ¿no es cierto? El instrumento del gobierno es la policía y la justicia. Pero en realidad el que maneja todo esto es el gobierno. no hay que ser ciego ante eso, ¿no? Es una cuestión así, claro, de que, bueno, un juez actuó de oficio, un fiscal actuó de oficio, lo puede decir, pero es a través del gobernador, en realidad, que actúa. Carlos, ya, decime, decime cómo sigue esto, qué va a pasar el día lunes, que hay una jornada nacional en defensa del Famatina. Como vos bien lo decís, el día lunes hay una jornada nacional donde en varias provincias del país y a diferentes horarios se va a hacer una protesta en apoyo de esta, de este corte. Esto acá ya lo vamos a tratar de ver durante hoy y mañana, de qué forma se va a hacer acá en el corte, pero ya tenemos noticias de que en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, ya va a haber una movida del tipo que se ha hecho más o menos antes de ayer, pero mucho más fuerte. Yo creo que el lunes va a ser un día clave, una fecha clave, en donde el gobernador, yo pienso que simplemente está buscando una salida elegante que no sé si le queda para poder decir, bueno, no va más, no se puede más. Yo creo que Osisco debe estar arrepentida del contrato que hizo con el gobierno y ya en este momento debe estar sentada con el gobernador buscando una salida a esto. Carlos, te agradezco mucho. Me hacé la gauchada de pasarme de nuevo con Yanina. Te mando un abrazo enorme, Carlos, por esta colaboración, por estas palabras cargadas de dignidad, de historia, de memoria, de futuro, porque todo esto se hace por la mejor bandera que tenemos nosotros, que son nuestros hijos. Así que un abrazo muy grande, Carlos. Un abrazo muy grande para ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por la difusión que le dan. La verdad que es una emoción muy, muy grande saber que estamos acompañados por todos ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pasame con Yanni. Exactamente. Seguimos en contacto con la FM El Hormiguero de Chilecito, directamente desde la Campen, donde está esta pueblada, poniéndole el pulso más concreto interno de la Argentina, que no quiere que su territorio, que sus recursos sean manejados a antojo de las multinacionales en complicidad con gobiernos que terminan siendo traidores. Yanina, vamos a hacer el cierre con vos, si te parece, luego de este brillante trabajo que acabás de compartir con todos nosotros. ¿Qué postal nos contarías de lo que estás viviendo allí? Y bueno, para terminar, en este momento te cuento, postal. Gente diversa, gente de todo el país que se ha acercado para ayudar y para colaborar con esta lucha que en realidad hoy es famatina, pero en realidad se replica en grandes partes de la patria, y gente que va llegando de a poco con su durazno, con su zapallo, con agua, todo para seguir y para que podamos seguir acá acampando, ¿no? Compartiendo todo entre medio y un mate. Contame, ¿cómo, la yapa, cómo es ese cura? El cura Quintero creo que es el apellido, ¿no es cierto? Sí, Omar Quintero. Sí. Omar Quintero, ¿cómo es ese cura? ¿De dónde es? ¿Es de Chilecito o de Famatina? No es ni de Chilecito ni de Famatina. Viste que, bueno, en realidad los curas, viste, como que se van, según las diócesis, se van... Van rotando, lugar. Sí. Sí, y mira, te comento, ayer él hizo una misa acá. Acá hay mucha devoción por el niñito de Hualco, que es el niñito Dios, pero de, digamos, de la zona, que encontraron una hermosa, hermosa historia, digamos, y hay mucha devoción. Acá el pueblo se vino hasta el corte, hizo su misa, hicieron los cantos en quichua, dado que esto viene de antepasados, ¿no? Y este hombre, con la claridad de saber de que hay mucha gente que es católica y gente que no somos católicos, con mucha claridad de poder llegar a esta comunión, ¿no? Esto de decir, bueno, somos todos parte, no tiene que ver la religión, no tiene que ver la cuestión política, gremial, o si sos flaco, gordo, sino, bueno, el objetivo, ¿cuál es? Es defender allá a nuestro cerro, y bueno, y estamos para eso. Con esa claridad y esa sencillez pudimos y estamos como conviviendo grupos totalmente diversos, ¿no? Esta persona ha tenido una claridad también de decir, bueno, desde lo religioso, ¿no? Él planteaba del evangelio, de salir, pero, digamos, a predicar, pero desde, le decía literalmente a la gente, bueno, tenemos que defender, es nuestra obligación como cristianos, le decía, defender nuestra agua, nuestra vida, nuestro sello, nuestra vida, ¿cómo lo vamos a tener saliendo de la casa, ¿no? no desde esta cuestión solamente desde la oración, que mucho, claro, mucho algunas veces tenemos como, bueno, oremos y qué más hacemos. Claro, es decir, poner el cuerpo, dijo el cura. Exactamente, no, y él está todo el tiempo, comparte con nosotros, comparte cuando nos ponemos así con aliento y ponemos a cantar las canciones y armamos las canciones para cuando venga el gobernador. No, no, no, es como una situación así muy linda de mucho compartir y de mucho encuentro en realidad. Te agradecemos muchísimo, Yanina, este contacto, este excelente trabajo que has hecho para todos nosotros aquí por Sobre la Oda, por Radio Splendid. Te cuento que este programa tiene organizaciones sociales por detrás, gente de la CTA, de ATE, que llega a muchos lugares de la Argentina. Y me imagino que en todos lugares de la Argentina lo de Famatina se debe estar siguiendo muy atentamente, porque más allá de que no hablen los grandes medios de comunicación por los intereses creados de uno y de otro lugar, porque hay mucho más que dos lugares, exacto, como siempre decimos, hay que ir mucho más allá de 678 y mucho más allá de Clarín, como siempre decimos nosotros. Igualmente esta lucha tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la cuestión nacional, tiene que ver con la historia y tiene que ver especialmente con el futuro de nuestros hijos. Así que la verdad que es algo maravilloso, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por todo, Yanina. Bueno, muchísimas gracias y quiero agradecer también en nombre de nosotros de acá, de los pobladores, los pequeños argentinos dando vuelta por acá, el cuidado que han tenido los medios para que no nos pase nada, porque no, si hasta el momento no nos ha pasado nada a nivel de tensión o de represión, es porque esto se ha difundido y porque están atentos a lo que pasa. Y segundo, por el cariño y la alegría que nos transmiten desde sus mensajes hasta estas cuestiones de comunicarse para ver cómo estamos y poder difundir. Así que un abrazo fraterno y saber de que nosotros acá, la minera, sea y pase lo que pase, no van a pasar. Eso seguro, lo tenemos convencido, estamos muy convencidos de eso. Yanina, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, un besito, hasta luego. Chau. Yanina Milicay, de la FM El Hormiguero de Chilecito, nos hizo de móvil, bien de exteriores en realidad, porque está allí en Alto Carrizal a 2.400 metros de altura, en el camino que va hacia el Cerro Famatina, como para oponerse a este intento de una relación espuria entre el gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera, con esta empresa minera internacional, también de origen canadiense, como es Osisko Corporation, y que quieren explotar el Cerro Famatina con un sistema de lixiviación, es decir, primero dinamitar el cerro de arriba hacia abajo y luego bañarlo con cianuro y de esa manera producir lo que después significa la explotación minera a cielo abierto. Esto tiene más que ver con una pueblada histórica en defensa de la tierra, del patrimonio común, que con una cuestión de siempre ver la mezquindad política. Acá vea lo más concreto, lo más profundo. Es una defensa de lo propio. Pensar lo propio para tener lo propio para hacer feliz a nuestros pibes. Esta es la lucha, esto es lo que se propaga desde Famatina a todo el país. Por eso queríamos iniciar Sobre la Hora de hoy con este contacto que realmente nos hizo muy felices poder compartirlo desde aquí, desde Sobre la Hora por Splendid. Usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7121, 4010-7121 para dejarnos sus mensajes, también a través de mi teléfono celular 0341-155-196-286. Segundo tema musical y seguimos Sobre la Hora.